Muy bienvenidos, bienvenidas amados oyentes, es un placer estar con ustedes nuevamente de su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al profesor Heraldo Herrera y quien les habla, Raúl Medina. ¿Qué tal, Raúl? Un placer, una alegría y una responsabilidad estar aquí en este momento también. Estamos hablando acerca de ya el capítulo primero de Daniel, entrando ya en la temática directa. Hemos puesto como tema de Jerusalén a Babilonia, están siendo trasladados. El capítulo 1 muestra varias situaciones bien interesantes para darnos cuenta de qué está pasando y qué sucedió con la deportación, la llevada que fueron, ¿cierto? Los llevaron a Babilonia, eligieron a estos jóvenes. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Entonces, son situaciones interesantes que pasan acá. Ahora, estos jóvenes van a ser puestos a prueba realmente. Van a tener que seguir un curso. Llegando, son puestos a prueba. ¿Qué pruebas les colocan? En primer lugar, los someten a un proceso, yo diría, de adoctrinamiento que comienza por cambiarles nombre. A Daniel le ponen Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Ahora, uno dice, ¿y qué razón tenía eso? Bueno, vamos a mencionar algunas razones así rápidas, ¿no es cierto? Porque, vamos a decir así, hay problemas cuando entran estos jóvenes y por qué el rey está tratando de cambiarles su pensamiento, su mentalidad. Ideas. Tienen que aprender el idioma y aprenderlo bien, el idioma educado, voy a decir así, ¿no? El acadio, es una cosa bien importante. Pero cuando se mencionan los nombres, fíjese que cuando uno los traduce los nombres, encuentra allí la razón de por qué. Daniel, ¿no es cierto?, era Dios es mi juez, pero el rey le cambia el nombre de Belsasar y le dice Bel protege al rey. O sea, cuando él se pronuncia su nombre, dice Bel protege al rey. Ananías, ¿no es cierto?, el Señor es bondadoso conmigo. Está todo relacionado con Dios, pero le ponen Sadrach, inspiración al Dios Sol. Está tendiendo a que ellos recuerden siempre con su nombre que lo que significa. Lo que significa. Está también después Misael, ¿no es cierto? Semejante a Dios, imagínese, semejante a Dios. Y le dice el rey, te llamarás Mesac, siervo de la diosa Seba. Qué interesante, ¿eh? Le está haciendo cambiar totalmente. Y Azaría, ¿no es cierto? El Señor es mi ayudador. Y Abednego, siervo de Nebo. No se puede negar que era un hombre religioso. O era claro. un país con una mentalidad religiosa. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces nosotros podríamos entrar también en una situación de presión muy fuerte por las circunstancias, los hechos que pasan, lo que ocurre, lo que pasa, el entorno, ¿no es cierto? Cambios de políticas, cambios de trabajo, quedo despedido. Y entonces a veces somos tentados a forzarnos a hacer trabajos que en realidad van a impedir ser el cristiano que yo era antes. Raúl, permíteme una reflexión que creo que me corresponde como profesor de inglés. La primera etapa de la educación babilónica consistía en el aprendizaje de dos idiomas principales comunes a los babilonios: el arameo, que en esos momentos estaba convirtiendo en un idioma internacional, y el acadio, que era el lenguaje literario utilizado para transmitir las tradiciones religiosas y culturales del imperio. Era el idioma sagrado. El acadio requería el dominio de un complejo sistema de escritura, la escritura cuneiforme, con cientos de caracteres. En esta primera etapa, los alumnos estudiaban textos que relataban historias a la que los jóvenes babilónicos eran expuestos desde la infancia, como la leyenda de Gilgamesh, Sargón y Naram-Sin, que son muy significativas para los estudiantes de lenguaje y literatura, en una asignatura que en el tiempo mío se llamaba literatura universal. Ya. Ahora, eso que parece... No era fácil, el currículum. Mire, leí algo sobre eso porque la verdad que, yo digo, fueron 3 años... Pero fueron 3 años de intenso estudio, no fue simple. O sea, aprender un idioma, y un idioma al nivel de, no del vulgo, voy a decir, ni sin ser peyorativo, pero a nivel educado, claro. Un buen idioma, con una buena dicción, Usted sabe que en los idiomas antiguos una comida ya la cosa, si es está en presente, está en pasado, está en activo, hay varias cosas que son muy, muy O sea, puntuales. aprender acadio debe haber sido como estudiar latín. Eso de acá a mí me quedó sonando porque no es escritura, sino son símbolos que tienen un significado especial y que no es llegar y hacer. Entonces, esto llegaron a un nivel de una educación muy alto, voy a decir, no Sí. sé si un magíster, un doctorado, pero tenía que ir al rey. Y con la forma de ser de ellos, los principios a los que ellos eran fieles, yo me imagino que ninguno de ellos copiaba. Exactamente, ahora estoy pensando, nosotros que hemos estudiado, nos pasan muchas materias a las cuales nosotros no estamos, como dijéramos, no las aceptamos. Puntualmente uno pasa a veces materias, por ejemplo, creacionismo, perfecto. Cuando viene evolución y me hablan de millones de años, es una cosa que yo personalmente no acepto. Yo digo, por ejemplo, yo no tengo tanta fe Sí, para pero para aceptar los eso. efectos, ¿no es cierto?, de una prueba, tendrá que responder lo que el Ah, claro, profesor lo que el dijo, profesor porque quiere dijo, hacer que no lo crea. porque hay que aprobar la Porque, asignatura. claro, pero eso le sirve a uno como un bagaje para después poder defenderse. Y como te dijo usted, no tengo tanta fe, la verdad es que es bien complejo. Hay que tener menos fe para creer en la creación que en la evolución. Pero en todo caso, yo estoy pensando en que estos jóvenes se prepararon bastante bien y qué bueno que no se separaron de los principios, de que ellos habían aprendido de sus padres. Claro, en realidad estos jóvenes podrían haber racionalizado y tomado la decisión de abandonar sus convicciones. Eso es una tentación siempre vigente en cualquier contexto Y social. les habría, no sé, les habría ido muy bien en Babilonia, pero no en relación a su Pero Dios. en realidad, si uno lo piensa con profundidad, cuando no fueron capaces los sabios del reino de interpretar, les hubieran cortado la cabeza a todos. Bueno, y uno cuando mira con detención parece que, voy a decir una palabra, no sé si encaja, como de rebote llegó a ellos la información, o fueron a visitarle, sabes que vengo a sacarte porque te van a matar. Me han dado orden que los mate a todos. Y Daniel dice, pero ¿qué pasa? ¿Por qué? Y ahí viene, ¿no es cierto? O sea, en los límites que se puede optar. Y yo me imagino que en ese momento Daniel y sus compañeros comenzaron a orar a Dios. ¿Qué? Después de todo lo que hemos aprendido, de lo que hemos sufrido, estamos en un buen lugar. ¿Y por qué nos matan? Y aquí viene, ¿no es cierto?, la experiencia que ellos tenían de relación con Dios. Eso es importante tenerlo. No es una cosa tan simple. Yo creo que aquí estos personajes recurrieron solo al que tenía la respuesta y se dan el tiempo de decir, Permítanos un permítanos, tiempo para... ¿por qué? Porque nosotros no tenemos la respuesta, lamentablemente, no tenemos la respuesta porque Dios tiene todas las respuestas y a Él siempre hay que acudir. Testificación, ¿no? La verdad es que les agradecemos y quedamos pensando en esta situación. Ojalá nuestros jóvenes sean tan fieles como fue Daniel a sus principios. Que el Señor los bendiga. Nos vamos a encontrar mañana. Gracias una vez más.